En un prado muy verde y muy bonito, justo debajo de una mata de flor de malva, tenía su vivienda una cigarra todavía muy joven que se llamaba Ceferina Cantarina. Ceferina era muy alegre y en cuanto salía el sol abandonaba su casita porque le encantaba tumbarse tripa arriba y cantar durante todo el día. ¡Uy, qué día tan soleado y caluroso! Voy a dar un paseo por el prado y en cuanto esté en forma daré un concierto precioso. ¿Y cuántos bichitos hay por aquí con quienes hacer amistad? Aquello que rebulle allí tan bonito, ¿qué es? ¡Es una mariquita! ¡Qué preciosa! ¡Mariquita! ¿Vienes a jugar conmigo? Lo siento, Ceferina, pero estas horas voy siempre a jugar con unos niños amigos míos y los hago muy felices. ¡Qué lástima! Bueno, hasta otro día. Ahí en ese arbusto veo a Arañita. Iré a saludarla. ¡Hola, Arañita! ¿Qué tal? ¡Vaya día, eh! Yo voy a pasear y luego a tumbarme y a cantar. No me digas que no te apetece venir. Ceferina, nada me podría apetecer más, pero he de terminar esta tela que estoy tejiendo porque tengo tantos encargos para la fiesta de las hadas que si no me doy prisa no tendrán los velos listos para sus coronas. Ven a buscarme a fin de mes, quizás esté más libre entonces. Está bien, hasta luego. ¡Qué pena! ¿Cuánto trabaja todo el mundo? Yo sin trabajar tengo todo lo que quiero. Busco comida y siempre encuentro algo. Y no tengo ningún problema. ¡Qué feliz soy! Y como Ceferina Cantarina estaba muy contenta, haciendo honor a su nombre, entonó esta canción. Soy la cigarra feliz, por nombre soy Cantarina. Sin trabajar ni sufrir, encuentro siempre comida. Tumbadita estoy al sol, tranquila y sin una pena. Soy feliz y canto así, cantaré hasta que muera. Soy feliz y canto así, cantaré hasta que muera. Soy feliz y canto así, cantaré hasta que muera. ¡Uy! ¡Qué cantidad de hormigas cruza por ahí enfrente! ¿Y con qué disciplina van? Siempre atareadas y trabajando. Jamás he visto una hormiga de vacaciones. ¡Qué insectos tan aburridos! Supongo que se pasarán el invierno comiendo, porque qué de cositas van arrastrando hasta el hormiguero. ¿Qué, hermanas hormigas? ¡Se suda, eh! Chicas, haced como yo. Mirad lo rellenita que estoy y durante todo el día solamente canto, bailo y paseo. Sí, sí, eso está muy bien. Pero cuando lleguen las nevadas y los hielos, estaremos a cubierto del hambre. Y durante 9 meses dormiremos tranquilas. ¿Y tú? ¿Qué harás entonces? Siempre encuentro algo por ahí. Ya me las arreglaré. Así fue pasando el verano y el otoño, y una mañana... ¡Qué frío! Tengo las antenas y las patitas congeladas. ¡Y qué vacía está mi tripa! Saldré para ver si encuentro algo de desayuno. ¡Ahí va! ¿Pero qué es eso blanco que cubre la tierra? Debe ser la nieve que decían las hormigas. ¡Qué bonita es! ¿Y cómo resbala? ¡Ay! ¡Ay, que me mato! ¡Uf! ¡Qué difícil es andar sobre la nieve! Se me hunden las patitas y casi no las siento del frío. Tampoco puedo cantar, porque me he debido de resfriar por la noche. Y hoy no hay sol, tan solo este viento helado. Anduvo mucho Ceferina hasta que decidió pararse un rato. Y subida a una rama más seca que las demás de un árbol, intentaba darse masajes para entrar en calor. Como no vio nada que le pudiera servir de alimento, intentó morder un trocito de la corteza del árbol que la cobijaba, pero lo escupió enseguida, porque tenía un sabor muy amargo. ¡Qué mal sabe! ¡Uy, qué pinchazos me está dando el estómago! Si sigo así, me moriré de hambre. Ya sé lo que voy a hacer. Quizás si les pido algo a las hormigas me lo darán. Probaré. ¡Abridme, hormiguitas, por favor! ¿Quién llama ahí fuera? Hola, Ceferina, ¿no cantas hoy? ¡Hormiguita! ¿Cómo voy a cantar? ronca y medio muerta de debilidad. ¿Podrías darme algo de comer? Hemos pasado el verano acarreando comida, sudando y trabajando sin cesar. ¿Y tú? ¿Qué hacías entre tanto? Cantar y cantar y reírte de nosotros. Pues bien, ríete ahora. Rendida por el hambre y el cansancio, se tumbó Zeferina en la nieve y ya casi no se podía mover cuando oyó algo que se le acercaba. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bicho tan enorme! ¡Me va a comer! Aquel bicho tan enorme era solamente un niño, que al pasar por allí dio a Zeferina tan a punto de morirse que se apiadó de ella y, cogiéndola en sus manos, empezó a echarle su aliento para hacerla entrar en reacción. Pobrecita cigarra. Claro, no trabajan en verano y luego no tienen comidita y se mueren de hambre en el invierno. Con esta ya van 4 cigarras que recojo en este año. La pondré en la jaula con las demás y la soltaré en la primavera. Gracias, niño. Eres muy bueno conmigo. El niño llevó a Zeferina a su casa y, como había prometido, la cuidó hasta que, llegada de nuevo la primavera, la soltó en el prado. Fue entonces cuando Zeferina hizo un trato con las hormigas. Ella las ayudaría unas horas al día y así tendría asegurado el sustento del próximo invierno. Las hormigas, además, trabajaban encantadas, porque de vez en cuando Zeferina las reunía y les daba unos conciertos preciosos. Y de vez en cuando cantaba esta canción. Soy la cigarra feliz, por nombre soy cantarina. Ahora trabajo un poquito para ayudaros, hormigas.